vamos preparando con el binomio de oro porque, atención, estará en Valencia el próximo 20 de abril. Ya le estaremos informando dónde se va a presentar esta prestigiosa agrupación. El caso es que estará de gira de conciertos por Europa. Y en esta oportunidad, Valencia hace parte del recorrido. Es el Café Bañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. A esta hora una mirada también a lo que ocurre en lo que tiene que ver con el tráfico. Atención, la movilidad a nivel nacional, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A3 en Santa Eugenia, que está provocando más de 10 kilómetros de retenciones y corta el carril izquierdo. También en la M607 encontrarán otro alcance en la Universidad Autónoma de Madrid, hasta 8 kilómetros de retenciones en ese punto. Más accidentes en Sevilla de entrada por la A4 en Bellavista, y ya encontrarán un camión incendiado en Asturias en la AP66 en Lena, que genera hasta 2 kilómetros de complicaciones. Dirección León, encontrarán dificultades de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en San Fernando de Henares, A4 en Butarque, A42 en Parla y en la A6 en la Majadahonda. También complicaciones de entrada a Barcelona, especialmente en la B23 en Molins de Rey por un vehículo averiado, en la A2 en Sant Joan Despí y ya en la C58 en Moncada. Tráfico lento en Valencia de entrada por la V31 en Silla, en el acceso a Málaga en la 7 en el Rincón de la Victoria, y también de entrada a Sevilla en la 49 en Tomás. Es el panorama a nivel nacional en lo que tiene que ver con el tráfico. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad de América Latina, el mundo, los deportes y todo el entretenimiento. No importa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. Esta canción se titula La Rosa de los Vientos. Es un homenaje a la migración. Precisamente mencionaba al Darién, que es una zona que se ha convertido en un paso mortal. Es uno de los puntos críticos de la inmigración, no solamente de Centroamérica, sino del mundo. El caso es que escuchamos al maestro Rubén Blades en esta oportunidad y se pronunciaba recientemente recordando a los mártires de enero. El Día de los Mártires es un feriado de duelo nacional en Panamá. Recuerda al movimiento popular ocurrido en ese país el 9 de enero del año 1964, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la zona del canal, una franja de tierra alrededor del canal de Panamá. Los Santos, presente. Que fue cedido a Estados Unidos. Presente. Darién. Presente. A raíz de ese acuerdo al que se llegó para la construcción del canal. Del Nove. Presente. Un abrazo. Rubén Blades. Presente. De Panamá. Su crónica musical refleja perfectamente la parte política del país, y no solo del país, sino también de Latinoamérica. Qué bueno que a través de la música también demos cuenta de nuestra historia como sociedad. Rubén Blades, y el caso de la inmigración, que no puede ser la excepción. La Rosa de los Vientos es un himno a la inmigración. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero de esta forma en Latinos FM. Es lunes 13 de enero. Hace mucho frío en toda España. Comenzamos con unos termómetros que en la costa mediterránea, que es la zona más caliente del país, alcanzaba los 4 grados, 5 grados a primera hora de la mañana. Pero de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros irán aumentando. y así hasta alcanzar los 16 grados. Estamos en el mes de enero. Es habitual estas temperaturas, pero de repente hay veces caliente el sol. El caso es que durante el fin de semana alcanzamos valores que se ubicaron incluso en los 20 grados. Estamos llevando un mes de enero bastante agradable y es un placer acompañarles en este espacio repasando la actualidad en materia de inmigración. También lo que ocurre en el plano nacional, en otros aspectos, en América Latina, el mundo, los deportes y, como no, también la cultura. Gracias por seguirnos día a día. Hombre, también una mirada a los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar, ojo, a 1.02 desde hace mucho rato. Y tengo entendido que por allá por pandemia se alcanzaron valores similares. Camino a la paridad el euro con el dólar. 1.02 para empezar la semana. Y atención a la cotización del petróleo en el mercado internacional. $81.01 $81.01 Desde hace rato tampoco se veía el dólar por encima de los 80, no se veía el petróleo por encima de los $80. Atención al comportamiento de la economía. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y aquí contamos con el auspicio de Equalo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a equalo.com, descargue la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que está empadronado o reside en Europa. Equalo. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Partido Popular ha pactado una postura migratoria común para la crisis de Canarias. Dice que hay que frenar las salidas antes que las llegadas. Canarias ve improductivo el primer año del mando único en materia de inmigración. El gobierno de Fernando Clavijo valora la implicación, por ejemplo, del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la crisis migratoria canaria, pero ve inacción y falta de voluntad política en el conjunto del gobierno de Sánchez. Por cierto, el Congreso de los Estados Unidos, ya continuando con otras noticias en materia de inmigración, ya en el contexto internacional, se dispone a apoyar la primera ley de deportación de la era Trump con apoyo demócrata. La norma permitirá expulsar del país a los detenidos o acusados de hurtos y robos no violentos, aunque no hayan sido condenados. Y continuando por el continente americano, desde luego la noticia más importante tiene que ver con la situación política de Venezuela. El pasado viernes finalmente tomó de posesión del cargo para continuar Nicolás Maduro. La oposición tuvo que resignarse y es que el régimen de Maduro cerró el espacio aéreo, las fronteras. Tras el suceso donde María Corina Machado pudo participar en una manifestación el día 9, luego aclaró lo ocurrido y se trató de una detención en toda regla. Aún no se explica por qué la dejaron libre posteriormente. Es la situación política de Venezuela. La comunidad internacional se ve impotente ante el régimen de Nicolás Maduro. Y aquí conviene preguntarnos, ¿de qué forma se saca Maduro del poder? ¿De qué forma se protege la democracia en el país? Ya lo vamos a analizar en nuestro monólogo de actualidad. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen que empieza con el título del Barça en la Supercopa de España, que recordemos se juega en Arabia Saudita. Vaya repaso el que le ha dado el Barça nuevamente al Real Madrid, su eterno rival. Comenzamos con la Supercopa de España, y en donde anoche vimos cómo el Fútbol Club Barcelona prácticamente le propinó un baile al Real Madrid con tremenda goleada 2-5 y se coronó campeón de esta Supercopa, generando 15 títulos a su favor y siendo la supercampeona de esta competición. Recordemos, el Real Madrid tiene 13. Continuamos con la Liga Española, porque el Atlético de Madrid vuelve a ser el líder por encima precisamente del Real Madrid al hacer un gran partido ante los Osasuna, durísimo encuentro, pero logró vencerlo 1-0. Y en la FA Cup, los grandes siguen ganando, entre ellos el Manchester City, que ha propiciado tremenda goleada 8-0 a su contrincante. El Liverpool hizo lo propio y se mantiene en la pelea de este título. Continuamos con el Open de Australia, porque hoy precisamente juegan los grandes: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, número uno del mundo, y Novak Djokovic. En el día de ayer ganó el número 2 del mundo, Zverev. Y Brasil, que goleó a Colombia 6-2 en el título de la Kings World Cup Nations. Una tremenda final en donde vimos absolutamente de todo. Recordemos que es el torneo organizado por Gerard Piqué y que se jugó en el Allianz Stadium de la Juve en Italia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo la decisión de James Rodríguez de irse al Club León de México. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, por allá va James con un nuevo equipo. Ya en tiempo de Latino Deportes estaremos dando cuenta de también de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. El café mañanero. Bueno, por cierto, mucha celebración en el Barça, no es para menos, conquista de un título, aunque es el menor de la temporada, la Supercopa de España. Y atención a las reacciones, escuchemos a Marc Casado, concretamente, luego cuando lo abordaban los periodistas, tras, repito, el Barça obtener el título de la Supercopa, segundo, por cierto, de forma consecutiva. Me llaman de diferentes maneras, algunos pitbull, otros pirañas, sobre todo Robert, pero bueno, lo importante es eso, que poder ayudar al equipo, hacerlo pues de la mejor manera y para ganar títulos. Marc, acaba de decir un canterano como tú, Pau Cubarsí, que este título va a servir también para bajar un poco todo el ruido que hay alrededor del equipo. Hemos visto a Laporta celebrándolo como uno más con vosotros, incluso emocionado. ¿Cómo habéis vivido estos días y qué supone ganar este título? Bueno, han sido unos días complicados para el equipo, para algunos jugadores en concreto también, pero bueno, creo que el equipo ha sabido pues aislarse de estos comentarios de fuera y bueno, lo importante era pues eso, hacer el trabajo en el campo, y creo que el equipo en eso ha cumplido. ¿Cómo va a impactar este título en lo que queda de la temporada? Que recordemos, es mucho, está la liga donde, por cierto, el Valencia apenas pudo empatar con el Sevilla, y de nuevo ya sobre los últimos minutos se le escapa la victoria al Valencia, o se le va el partido, mejor dicho. Y sumar de a uno rinde poco, de tal manera que el Valencia está sumido allí en lo más profundo de la tabla. Pero lo cierto es que el equipo mostró otra cara. Y el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero, que son gozorongo, ahí va de primero. Y perfectamente le está metiendo presión al Barça, al Real Madrid, y es candidato para alzarse con el título. Hay alternativa en la Liga Española. Pero también tendremos tiempo para hablar acerca de la temporada ciclística. Ya tenemos en el horizonte la vuelta a la Comunidad Valenciana, con la cual de alguna forma se inicia el calendario ciclístico internacional. Y vamos a dar cuenta de los ciclistas latinoamericanos que estarán participando. Todo esto, repito, en tiempo de Latino Deportes. Ya está por aquí Carlos Angulo también. Carlos, día de celebración en el Barça, ¿no? Tendencia en las redes sociales, por cierto. Vamos con el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este lunes 13 de enero. Volvemos a lo que se denomina la normalidad y justamente han tenido distintos temas de conversación, pero el día de hoy recordamos que se celebran distintas cosas. Entre las efemérides que encontramos un día como hoy, un 13 de enero, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Lucha en Contra de la Depresión, uno de los fines que supuestamente se ha dado cada vez más cabida en esta época en la cual la salud mental es tan relevante. Entre otras de las efemérides, tal vez un poco más alegres o extrañas y divertidas, recordamos que el día de hoy también, el 13 de enero, se conoce por ser el Día Mundial del Chicle y de igual forma hoy es el Día Mundial del Sticker o la Pegatina. En Latinoamérica también las conocemos como las calcomanías. Recordamos también que un día como hoy, un 13 de enero, entre los hechos importantes, fue hace 26 años cuando se retiró finalmente Michael Jordan, jugó su último partido de la NBA y recordamos entre los cumpleaños del día que la reconocida actriz Julia Louis-Dreyfus, famosa por distintos papeles en series de comedia de la talla de Seinfeld, The New Adventures of Old Christine o más reciente en la serie VIP, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 64 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario este 13 de enero. Gracias, Carlos. Continuamos dando cuenta de la actualidad y escuchamos a continuación a Nicky Cuervo que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de series. La reciente victoria de Fernanda Torres en los Globos de Oro por su papel en I'm Still Here nos da esperanzas para su nominación al Oscar como Mejor Actriz, aunque enfrenta obstáculos debido a su ausencia en las candidaturas del SAG. Aún así, con el estreno del filme en Estados Unidos y acceso anticipado para los votantes, podría sorprendernos en el evento más importante del cine. Por otro lado, la película francesa Emilia Pérez trae una importante representación latina con Carla Sofía Gascón nominada para el SAG y la aclamada actuación de Zoe Saldaña, que suena fuerte para Mejor Actriz de reparto. En la categoría de Mejor Película Internacional, I'm Still Here, dirigida por Walter Salles, se mantiene como nuestra principal carta latinoamericana en la contienda. Mientras que el documental Frida, de Carla Gutiérrez, también representa una poderosa mirada a la cultura mexicana en la shortlist del Mejor Documental. Aunque algunas apuestas son inciertas, la diversidad y el talento latino siguen brillando en las nominaciones. ¿Será este el año en que nuestras historias latinas lleguen aún más lejos? Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Carlos, indudablemente se empieza a hablar ya de los premios Oscar, los premios más importantes de la música en general, los premios más importantes de la industria cinematográfica. Y ahí tenemos nuestra representación, humilde representación latinoamericana, ¿no? Un año difícil, porque recordemos que los nominados al Oscar tenían que haberse conocido este próximo viernes. Se iban a dar finalmente la lista de nominados. Se retrasó en un principio para el domingo y ahora se ha retrasado de forma indefinida. No sabremos cuándo saldrán los nominados a los premios Oscar de la edición de este año, ya que también la ceremonia se encuentra pausada por los momentos debido a los incendios que están ocurriendo en la ciudad de Los Ángeles. Distintas ceremonias, como también puede ser la de los Critics' Choice Awards, han anunciado que muy probablemente tendrán que posponer la realización del evento, ya que la ciudad de Los Ángeles se encuentra pasando por uno de los momentos más duros, ya que los incendios que los llevan azotando más de una semana se encuentran fuera de control, por lo cual en estos momentos la temporada de premios ha encontrado un hiatus. A propósito, el grupo Maná se habría visto afectado por los incendios. Ya más adelante Nicky Cuervo nos va a contar esta noticia, cómo la agrupación mexicana se ha visto afectada. Pero también nos tiene otras noticias. Aprovechamos precisamente para escuchar de forma completa el avance de Nicky Cuervos. Nicky Cuervo, las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Bad Bunny aprende a bailar salsa en video musical de Baile Inolvidable. Música de estreno, el alegre Aló Aló de Capo. Posibilidades latinas en los Oscar 2025, más vibrantes que nunca. Maná y Alejandro Fernández se solidarizan con Los Ángeles tras los incendios. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Viene fuerte arrancando la semana, Nicky Cuervo. Pues pasamos ahora también a dar cuenta del tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el juramento ilegítimo por parte del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado viernes, para un tercer mandato consecutivo, 2025-2031. Y es que también anunció el sábado que el país se prepara, junto con los regímenes de Cuba y Nicaragua, para tomar las armas si fuera necesario, con el objetivo de defender el derecho a la paz. Por su parte, el presidente electo legítimamente Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado continúan agradeciendo el respaldo de la comunidad internacional y promoviendo acciones en busca de cambios democráticos en Venezuela. Y es que en paralelo, la ONG Foro Penal elevó a 75 el número de detenidos políticos registrados en los primeros 11 días de enero. Y es que según el organismo, entre los detenidos se encuentran 13 mujeres, un adolescente y un ciudadano francés, muchos de los cuales permanecen en lugares de reclusión no conocidos. Y es que recordemos que muchos países también se han pronunciado inmediatamente después de este acontecimiento, entre ellos Ucrania, que calificó como una farsa la jura de Maduro y aseguró que al pueblo venezolano le robaron las elecciones. Y en el tema político del día nos preguntamos si ya se sabía con anticipación que le habían robado las elecciones a Edmundo González Urrutia. ¿Por qué no se tomaron medidas a nivel internacional para no permitir que Maduro asumiera nuevamente este mandato? Y también nos preguntamos si ha asumido tan fácilmente Nicolás Maduro nuevamente su mandato, podríamos atrevernos a decir que su dictadura podría durar mucho más que los 5 años que se le han dado como presidente de Venezuela. Y por último nos preguntamos, ¿está realmente la oposición formada, estructurada y conformada de tal manera que le pueda hacer una verdadera oposición al régimen de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Aquí conviene entonces, de verdad, un análisis de lo que ha pasado en Venezuela. Se veía venir que Nicolás Maduro iba a tomar posesión del cargo, pero atención, porque la oposición en cabeza de Edmundo González, en este caso, alimentó la esperanza de que se iba a posicionar. Luego, la verdad es que se vio poco de una posibilidad. Se veía venir. ¿Calculó mal la oposición? Está claro que sí. ¿Qué alternativa queda en Venezuela para defender la democracia? Por un lado, las fuerzas de la oposición, aunque le asiste la razón, son pocas, porque está enfrentando a una dictadura que cada día se consolida más. Lo que pasó el viernes no es otra cosa que la consolidación, repito, de una dictadura en pleno siglo XXI. Con el permiso.